Hola mis bebés, aquí estoy para acompañarte en el estudio de la lección número 1 que se titula Desayuno a la orilla del mar. El versículo para memorizar dice: Es tiempo de orar. Con mi Jesús hablemos, oremos con fervor. Querido Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta lección. Necesitamos que usted sea nuestro maestro. En su nombre santo oramos. Amén. Jesús va con nosotros y da su bendición. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Rosita tiene una red. Rosita puede cazar mariposas con su red. La Biblia nos cuenta una historia de una red muy grande. Los amigos de la Biblia usaron una red para pescar. Pedro y sus amigos están en el bote. ¿Tú puedes ver a Pedro y a sus amigos en el bote en la imagen? ¿Sabes qué están haciendo? Están pescando. Están pescando con una red. ¡Mira la red, qué grande es! Ellos han estado pescando toda la noche. El sol está saliendo. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche, pero no pescaron ni un solo pececito. Ellos estaban muy cansados. ¡Oh! Ellos tenían hambre. Uy. Recordemos el versículo para memorizar. Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Un hombre que estaba en la playa los llamó. ¿Pescaron algo? Les preguntó. ¡No!, dijeron Pedro y sus amigos moviendo sus cabezas. El hombre les habló de nuevo. ¡Tiren la red otra vez! ¡Ya es muy tarde para pescar! ¡Mira, ya está saliendo el sol! ¡Ya es de día!, dijeron los pecadores. ¡Tiren la red en el otro lado del barco!, les gritó el hombre. Entonces Pedro y sus amigos lanzaron su red al otro lado del bote. Recordemos el versículo para memorizar. El mensaje de la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. La red se hunde y se hunde y se va debajo del bote. ¿Qué ves allá abajo? ¡Peces! ¡Muchos peces! ¡Peces nadando en el agua! Cuando intentaron subir la red al bote, estaba repleta de pescados. Pescados grandes, pescados pequeños, muchos, muchos pescados. Entonces se dieron cuenta de que el hombre de la playa era Jesús. Él ayuda a sus amigos a pescar. Recordemos el versículo para memorizar. De la lección es: somos bondadosos con nuestros amigos. Pedro se lanzó al agua y tiró la red mientras sus amigos remaban de vuelta a la playa, alando la red detrás del bote. Estaban muy felices de ver a Jesús. Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando el desayuno para ellos. Gracias, Jesús, gracias por ser bondadoso con Pedro y sus amigos. La Biblia nos dice: sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Y ahora, mi bebé, y durante todo el mes cuando estudie la lección, con la ayuda de papi o de mami, vas a realizar una de las siguientes actividades. Cantemos la alabanza. Pescadores, yo os haré. Pescadores, yo os haré, yo os haré, yo os haré. Pescadores, yo os haré, si deciden hoy, si deciden hoy, si deciden hoy. Pescadores, yo os haré, si deciden hoy. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por haber sido nuestro maestro en el estudio de la lección de hoy. Y gracias, Señor, por sus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.